quisiera verte más. No me entiendas porque aquí no hay nada que entender. Cuando manda el corazón no hay más explicación. Pero entiende el corazón. ¡Paco! Aquí llegó todo el sabor. ¡A que baile el mundo entero! ¡Venga, puesta! Lo que no busqué, de otra me enamoré. No quiero seguir mintiéndote. Te amé tanto y no quisiera verte más. No me entiendas porque aquí no hay nada.